Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Irene Rose y los voy a acompañar aquí en Millennium hasta la 1 de la mañana. Qué noche parecida a aquella del 21 de mayo del 1810, donde en toda la ciudad de Buenos Aires corrían esos vientos, deseando, preguntando, tocando la puerta de las casas por la libertad, por qué pasa con este pueblo que quiere saber. Y aquí en Millennium, nosotras desde El Expreso al Corazón tenemos nuestros sueños, apapachamos también nuestras esperanzas. Cada día trae, como dice el Señor Jesús, su mal. Me acompaña en este viaje mi copilota, inexorablemente a mi lado para sacar las papas del fuego, doña Mara Pallé. Buenas noches, yo voy a hablar un poquito más porque el lunes pasado dije buenas noches y me dijeron, qué escueta la cosa. Buenas noches, nos estaban esperando. En la operación técnica está Agustín Angiolini. En coordinación de aire, Maya Musikansky. Producción general, Eduardo Rose. Nos comunicamos por el WhatsApp de Millennium 11-21-87-1067. Y si nos quieren encontrar en Facebook, nosotras tenemos nuestra página, Expreso al Corazón. Maya está gestando todo el tiempo las imágenes que nos convocan en Instagram, en expreso.alcorazón. Y saludamos a nuestros radionautas de Mendoza, Concepción del Uruguay, Federación, Tandil, Corrientes, Misiones, El Dorado y Lobos. Y a nuestros amigos Pablo, Sandra, Juan Pablo Garibotti, Adriana Nashi, Graciela Álvarez y Dachito en Concepción. Claro, a mis colegas de Radio Nacional, Marina Getino y Patricio Schulze. Les cuento que Manuel Ugarte fue un escritor argentino que vivió en París entre el año 1897 y 1903 para regresar a Francia después de un recorrido continental entre los años 1911 y 1916. Conocido en los Estados Unidos, que lo llevó a asumir las ideas independentistas de Bolívar y San Martín. Empezó a soñar como muchos de nosotros hasta hoy, con la patria grande. La Confederación Continental de las Naciones Desprendidas del Tronco Español, a quienes les impelía la formación de un programa conjunto de defensa de las naciones, ante el avance del panamericanismo norteamericano y del imperialismo anglosajón. Manuel Ugarte fue repudiado por el Partido Socialista Argentino, se enfrentó con Juan B. Justo y se volvió a París, aunque allí no solamente se mantuvo en contacto y en empatía muy profunda, sino que además desarrolló cómo pensar la nación integrándola a un destino común de continente. La figura de Manuel Ugarte está enmarcada dentro de los hombres que en el cambio del siglo XIX pensó el país como algo que podría convertirse en antiimperialismo. Ugarte fue un precursor de lo revolucionario y en este contexto histórico de pertenencia, No, lo que pasa es que conmueve en un momento donde el país está como un poco en ascuas, hablar de alguien que tuvo una decisión tan importante como defender el americanismo en aquella época. No sé cómo no lo echaron del mundo. Pero algo pasó mucho más serio, que es que fue olvidado. Por eso nosotras esta noche hemos invitado a una persona muy entrañable, a una amiga, alguien que yo conocí en aquellos tiempos donde conduje durante varios años la tarde de Radio Mercado, allá en el Mercado Central, y a quien convoqué justamente porque es una especialista en hablar de estas personas en esta historia que es nuestra historia y cómo desde esa perspectiva de la conversación uno va comprendiendo cómo los fallidos se van metiendo dentro de entre las capas más sutiles del ser y uno quiere hablar de independencia y habla de dependencia. Hoy está con nosotros María Prado. Les voy a contar, yo sé que esto la contradice, pero necesito que ustedes, radionautas que están del otro lado, hace unos minutos le dábamos los saludos a los amigos de Federación, de Mendoza, tantos amigos que están en tantos lugares de nuestra Argentina. Y me olvidé de la gente que está en Europa, que lo escuchan diferido cuando logramos subir el programa al día siguiente. María Prado es pedagoga, que es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, ser capaz de inculcarle al otro posibilidades para convertirse en un hombre libre. Es docente también, conferencista en temas de educación y formación docente, es dramaturga. También ha ganado el premio de Argentores al mejor guión de teatro en el musical del 2017, Homero, El color de la sudestada, y realizó conducción radial, y ahora, dentro de unos días nomás, ahí, a unos pasitos de los días que estamos viviendo, el 5 de junio, en Trilce, va a estrenar la obra 1919, Armonía Inconclusa, que se trata justamente dentro de lo que ha sido para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, la Semana Trágica. María Prado, bienvenida, una alegría que nos acompañes. Bueno, gracias, y gracias por invitarme, y gracias, bueno, estuvimos hace rato charlando con Orlando. Ay, Orlando, le queremos mandar unos abrazazos, porque ha sido tan delicado, tan gentil, tan amoroso para resistir cuatro mujeres con un temperamento fatal. Además hay una idea de que las personas que tienen poder espiritual están en los sitios de poder. Me interesa mucho el I Ching en ese punto, porque cuando uno va tirando las varas del I Ching, aparecen los lugares que son lugares por naturaleza privilegiados y fuertes, pero no siempre en esos lugares de fortaleza hay una línea potente y viceversa. En muchas ocasiones, en lugares débiles, inadvertidos, aparecen personas con poder. Para nosotras lo que pasó como mujeres que estábamos esperando la hora de salir al aire por Millennium, encontrarnos con un alma como Orlando, que trabaja acá en Biblos, muy cerca, sí. Arcos y Roosevelt, es una oportunidad de contarle a los que nos escuchan del otro lado, nuestros radionautas, que a veces uno está mucho tiempo al lado de personas que parecería que están en lugares que no trascienden y sin embargo su hacer, su quehacer, su presencia, restauran y renebran. Me encanta la idea de reparar los tejidos de la red. No sé si por eso vuelve el concepto de cuando le enseña el Señor a, a Pedro que lo va a hacer pescador de hombres, porque los pescadores saben muy bien que hay que suturar la red, que hay que enhebrar y hay que unir los hilos, y las cuerdas nos pueden estar dejando buracos para que... Y un poco cuando nos encontramos con almas como Orlando nos damos cuenta... Con ángeles, ¿no? Que hay alguien que está todo el tiempo reparando y restaurando el tejido. Un poco me pasó eso con María Prado, que hoy la logré traer para que pueda hablar de alguien que está en la otra cuadra. Uno dice Ugarte y Cabildo. Bueno, contanos, María Prado, ¿por qué, como dice Mara, Manuel Ugarte es uno de los olvidados de la historia argentina? ¿Y cuáles fueron los resortes por los que un hombre con esa capacidad y ese vuelo se ha convertido en alguien que tenemos que traerlo a los ponchazos en algún sentido? Sí, y tan olvidado inclusive que hay mucha gente que dice Marcelino Ugarte, que no tiene nada que ver y que está en las antípodas del pensamiento de Manuel Ugarte. Sí. Manuel Ugarte es una personalidad de la historia que, más allá de que nosotros podemos decir que fue escritor, ensayista, que hizo la gran gira por Latinoamérica, fue un tipo que... Tipo en el sentido de, bueno, persona, personalidad importante, que escribió mucho antes lo que iba a ser, de hecho, lo que fue en el siglo XXI, no solo el socialismo del siglo XXI, sino además el concepto de patria grande que nosotros vivimos, digo, que nosotros hemos vivido, hemos vivenciado como personas en el mundo, ¿no? En este lado del mundo, en Latinoamérica. Un hombre que viajó mucho desde muy chiquito. Vos decías al principio, Irene, que era cuando viajó a Francia la primera vez, tenía entre 8 y 10 años. Ah, con su familia. Con sus papás. Ugarte nació en lo que hoy es, bueno, el barrio de Flores, en el año 1875, el 27 de febrero. Ay, mi amor, era pisciano, ¿cómo no iba a ser eso? ¿En qué sentido? Es que San Martín, ¿qué era? ¿Qué era San Martín? Ahí está. 25 de febrero. ¿Qué era Ugarte? 27 de febrero. Y perdón, que soy yo. Bueno, no sos la única. Cristina no, también es de Pisces. Perdón, no me importa. Perdón, Néstor. Néstor también era del 25 de febrero. Basta, chicas, es demasiado para mí. Ego no entra dentro del estudio. ¿Es cierto que dicen que Piscis es el amor del alma? Obviamente. Las personas que tienen el sol en Neptuno establecen conexiones con el otro, capaces de dar la vida. Y somos los signos de agua. Somos las que somos mujeres, somos hadas del agua. Y los que son varones, Escorpio, Piscis... Son estos seres maravillosos que dicen, no, se ponen en una situación y no pueden salir de ella. No, es a todo o nada, hasta el último instante. Esos son los signos de agua, que son los sentimientos. Y Piscis es la casa 12, la última. No reencarnaría más y hacen todas las cosas bien. Manuel Ugarte fue el principal orador en el acto de fundación de la Federación Universitaria Argentina, María Prado. La reforma universitaria estaba en marcha y en las proclamas estudiantiles, impregnadas del fervor latinoamericano, Ugarte también tenía como una interpretación de lo que era los sueños y los ideales de los jóvenes. ¿Cómo te parece que se produjo eso? Sí, toda la obra de Manuel Ugarte a lo largo de su extensa vida, porque para la época, un hombre que nació en 1875, murió en 1951, en diciembre del 51, después de volver de su segundo exilio, largo exilio de Europa, vino a votar por Perón en el año 51 y en diciembre se suicida, como muchos de sus amigos notables, Lugones, Horacio Quiroga, Alfonsín Astorni. Igual no tenían nada que ver Lugones con él. No, claro. Pero están las cartas y sus amistades con todas estas personas que yo nombré, ¿no? Escritores y personas sobresalientes. Igual, sobresaliente la cultura argentina y latinoamericana. Igual vos me decías de... ¿Cómo interpreta a los jóvenes? El tema de la juventud es muy impresionante. Toda la vida de Ugarte fue su contacto con las universidades latinoamericanas. Incluso fue el orador más importante en la creación de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, en Córdoba en 1918, en donde se entiende además que, por razones que por ahí vamos a ir charlando y conversando durante el transcurso de Expreso al Corazón, vamos a ir entendiendo tal vez algunos de los motivos por los cuales fue ocultado, porque en realidad la figura de Manuel Ugarte históricamente fue ocultada. De hecho, muchas personas, esto que decíamos al principio, ¿no?, confunden con otra persona, lo confunden con otra. Muchos de sus escritos no están. Claro, él escribió alrededor de 30 obras y conocemos unas pocas que han llegado hasta nuestros días. Y con el tema de la juventud tenía una relación bastante importante. Imagínense en la época que él empieza la gira, ¿no?, la famosa gira latinoamericana de Manuel Ugarte, en donde empieza a recorrer hacia el norte todos los países de la América y heredada de la España, digamos, de la colonia española, los que hablamos en sí. Español, y también Brasil y los países de América, del norte de América del Sur, digamos, que fueron colonias británicas y francesas. Fueron hoy, son enclaves aún hoy. Estos nunca largan nada. Claro, bueno. Y sí, en todos los lugares los estudiantes universitarios lo esperaban, y imaginemos en esa época cómo era el tema de las comunicaciones. Y sí, habían alrededor de entre 3.000, 5.000, 10.000 personas en estas reuniones multitudinarias que llegaban a ser asambleas estudiantiles, en donde él hablaba de su tema principal. Tenía varios temas principales, ¿no? Pero uno de sus temas era la cuestión de la patria grande, la construcción de la patria grande. ¿Y cómo pensó él, cómo reflexionó alrededor de lo que fue la guerra de la Triple Alianza? Porque es de verdad una situación pendiente para los argentinos debatir sobre la guerra de la Triple Alianza. Tanto que hablamos del Instituto Sanmartiniano, uh-huh, y que estamos todo el tiempo hablando de San Martín. Justamente olvidamos un pequeño aspecto, que San Martín desistió y entregó el sable, se lo dio a Rosas, creo, ¿no? Ayúdame con eso. Sí, sí. Desistió porque dijo, yo no voy a derramar sangre contra uno de mis hermanos. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que Mitre decidió levantar, ser respaldado por la oligarquía porteña para, junto con Brasil y Uruguay, declararle la guerra al Paraguay? El sí. 85% de los paraguayos murió en esa guerra de uh-huh. 6 años. Niños de 12 años, varones. Mataban a los varones de 12 años. Sí, pero sí. Murieron todos. Iban a la guerra. No, olvídate. Iban a la guerra los niños. De varones. Entre hermanos, nos matamos entre hermanos. Que esta cosa que tenemos, que miramos tanto a Europa con tanta alegría, nos hace que no podamos detenernos en la América morena. Vos planteate que el señor Menem dijo que acá no había negros. Arguindegui dijo que debíamos cuidar, que éramos el país latinoamericano que menos negros y morochos teníamos. Que esta comunidad blanca que tenía la Argentina debía ser resguardada con esta que ahora está pasando, con estas migraciones de estos morochos que no sé de dónde salen. La dueña del canal A24, Pamela, esa, la señorita David, con su mejor cara y su mayor alegría, dijo cuando asumió el señor Macri, al fin la Casa Rosada va a abrir los balcones a una familia hermosa, blanca, rubia y de ojos celestes, y no a esos gronchos que tuvimos que aguantar hasta ahora, en el 2015. Siglo XXI. Entonces, cuando vos preguntás, ¿cómo la oligarquía decidió levantarse contra el Paraguay? El Paraguay tuvo trenes antes que la Argentina. El Paraguay no tenía terratenientes porque la tierra era del Estado y ellos trabajaban la tierra, cobraban, y el Estado mantenía la tierra para mantener el equilibrio, que no haya más ricos que otros. El problema que tenían es que no tenían intelectuales. Tenían la gran enseñanza de los jesuitas, que le habían enseñado de una manera maravillosa, que se llama con el respeto al otro. Pero los paraguayos creyeron que se necesitaba esa intelectualidad europea y jodieron al Paraguay mandando a sus hijos a estudiar a Europa. Y tenemos estas cosas como que hay, qué sé yo, un presidente no sabe cantar el himno. Que vivió un montón de años en otro país. Que vivió mucho tiempo en otro país y que ama. O sea, hay una cosa que le critico a Borges, es que estaba todo el tiempo jorobando con... Pero escribió cosas del criollismo que no escribió nadie. Entonces su dicotomía entre lo que mi corazón siente y lo que mi intelecto debe decir siempre estaba expresado en su escritura. Sí, ligando esto que dice Mara con lo que decías, Irene, con el tema del Paraguay. Manuel Ugarte era un hombre que había sido parte de los comités de paz en distintos lugares. No fue un hombre nunca, o sea, un hombre jamás apegado a las cuestiones de la guerra ni esa manera de dirimir los problemas, al contrario. Un tipo del diálogo en el sentido verdadero, no en el hagamos de cuenta que. Un viajero permanente, donde iba es que juntaba juventudes para poder hablar de la libertad, de la soberanía. Un hombre socialista que, bueno, fue dos veces expulsado de su partido por proponer un socialismo nacional. Cuando vos, siendo una pedagoga y siendo una persona que ejerces la docencia y sabes de qué se trata esto de ponerse frente a un grupo que está estudiando, uh-huh. ¿No qué te parece que se produce la disociación? De tal manera que en un punto niños que tienen un fervor, como recién hablábamos de Ugarte, se desentienden de eso y se convierten en hombres que pertenecen a cualquier lugar menos a su lugar de origen, su espíritu de territorio, de donde naciste. Y había una poesía que decía, patria es el terruño donde uno ha nacido, como una asociación inevitable entre lo que pasa en el nacimiento, es el lugar donde vos sos nacida. ¿Dónde se produce el corte? ¿Qué es? ¿El discurso familiar? ¿Los medios de comunicación? Y todo, me parece, todo junto. Es muy difícil poder disociar esta envoltura cultural, digo, esta cosa que te envuelve, que viene con mensajes históricos que son escasos, confusos, fraudulentos, las falsificaciones de la historia, de lo que también muchas veces hablamos con Irene, ¿no? De que te la cuentan de una manera cuando en realidad es de otra, y también cuestiones que tienen que ver con que es necesario que los sistemas educativos sufran, padezcan. Lo digo así en términos negativos porque la transformación genera mucha resistencia y muchas disidencias, y se entiende por qué, porque es quebrar, es romper, es generar un espacio en donde puede entrar otras cosas, que no son las cosas que se sostienen desde la mirada tradicionalista o desde el lugar más tradicional. Aquellas épocas también son terribles. Y yo creo que estos viajes y toda la vida de Manuel Ugarte fue un lugar de su laboratorio de saberes y de su propia experiencia, poniéndola también al alcance de muchos otros, de tantos otros, que él fue encontrando en su camino, que recorrió un montón de lugares. No solo que viajó en 3 años por 20 capitales o 20 ciudades importantes de Latinoamérica, también vivió en otros países y también hizo su vida en otros lugares. Y siempre estuvo volviendo, siempre volver a su tierra, porque se hiciera un hombre que amaba a su patria. Y esto de ser socialista nacional le vale un montón de reproches, de muchísimas inconsistencias respecto de sus propios pares en su propio partido, en su propio partido político, en una época en que, bueno, el Congreso de la Nación no estaba lleno de trabajadoras, trabajadores, obreros, médicos. No, eran todos abogados y gente que era representante de otros intereses. Había una élite ahí. Por supuesto. ¿Y cuál era la ascendencia de Ugarte? Su papá se llamaba Floro, europeo. Nuestra invitada de esta noche, María Prado, nos pidió algo de Yupanqui. Se nos ocurrió esta canción para nuestra invitada. Yo hice una canción que me trajo muchas satisfacciones y muchos dolores de cabeza también, porque estuve 100 días preso en una cárcel por esta canción que se llama Preguntitas sobre Dios. Yo no quería faltar al respeto a lo que la gente respeta y ama. Yo tengo también la obligación de respetar. Yo no seré muy creyente. Yo soy un poco como era mi padre. Cuando mi madre decía, mamá me decía, yo soy creyente, mi padre la miraba y decía, yo soy dudante. Bueno, yo también soy un poco dudante. Tengo algunas dudas. Por ejemplo, yo les puedo contar a ustedes brevemente una pregunta y una respuesta. Puedo decirles por qué soy dudante. No es una falta de respeto. Por ejemplo, cuando dicen, una vez me preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y digo, tengo mucho respeto por esa imagen, mucho respeto por mamá, mi madre, adorable, adorable vasca, adorable, mil veces adorable, millón de veces. Pero yo tengo mucho respeto por la imagen de Dios, pero no sé, tengo también una duda que quisiera aclararla. Una vez que termine mi duda, yo puedo entonces recién rendir mi homenaje a Dios. Pero mientras tanto, permítanme que yo tenga silencio, un silencio. Dice, ¿cuál es su duda? La duda mía es muy sencilla. Yo no la puedo explicar, pero es muy sencilla. Usted me pregunta, un señor sacerdote, amigo mío, me dice, ¿usted cree en Dios? Le digo, tengo un gran respeto. Dice, ¿cuál es su duda? Se la voy a decir. Usted me pregunta si yo creo en Dios. Ahora, yo a mi vez me pregunto, ¿Dios creerá en mí? Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña. Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Sí? ¿Y Dios creerá en nosotros, María Prado? Mira, si no cree en nosotros, que nos ha puesto todo, y bueno, ahora hay que hacer lo que tenemos que hacer, como podamos. Lo mismo hizo Manuel Ugarte, y fue un hombre de su tiempo, y de tal manera fue un hombre de su tiempo que atravesó los tiempos. Vos que sos una estudiosa, ¿cuál es la actualidad en relación a nuestros historiadores del presente de la figura de Ugarte hoy? Nosotros tenemos, justo hoy, ahora, tenemos que recuperarlo, pero tuvimos hasta hace muy poco tiempo, hasta 2015, 2016, en que empezó como a desgajarse, digamos, las instituciones que se fueron creando en la patria grande, en esta idea de compartir. No solo tenemos un origen, sino que también tenemos un destino en común en América Latina, que, bueno, las instituciones que venía planteando Ugarte desde el año 1900 en adelante, tenemos la posibilidad de haber vivido y que de recuperarla, la UNASUR, la CELAC, en donde participan todos los estados latinoamericanos. Porque esto que comentábamos antes, de que él se afilió al Partido Socialista y fue poco tiempo bienvenido en su partido, porque él proponía, digamos, al revés, todo lo que, no el socialismo internacionalista, sino nacional. Entonces, eso es lo que le trae dos veces estos problemas de que se tiene que, esta cuestión de tener que irse de su partido y tener que irse de su país dos veces, a un exilio muy largo, uno de ellos de 17 años, en donde, claro, no perdía tiempo, tuvo toda su fortuna invertida en sus viajes, porque él fue heredero de sus padres, que tenían, su padre tenía una posición económica bastante destacada. Y desde muy chico no solo que fue a estudiar afuera, a otros países, como era en la época y su, digamos, su nivel sociocultural económico en esa época, ¿no? Toda la oligarquía mandaba a sus hijos, bueno, lo que decías antes vos, Mara, sino que además, después todo el dinero que él tuvo y los trabajos que hacía de publicación y de artículos, y en algún momento su mujer cosía, afuera, como se decía. Costurera, para poder... Vivían de manera muy humilde y para poder solventar su vida, porque en realidad él viajó en ámbitos estudiantiles, siempre llevando esta cuestión de la patria grande. Él decía, o había escrito algunas veces, que no es solamente desde el punto de vista geográfico un lugar, sino que también es un lugar cultural. Total. Que nos abraza a todos. Entonces, volviendo a lo que vos me decías, y sí, nosotros son esos los lugares que tenemos que recuperar, estas instituciones en donde no solo que nos acompañamos en cuestiones culturales, que nos complementamos, sino también en cuestiones económicas, académicas y de todo tipo, ¿no? El año pasado, Norman Brisky, junto con Vicente Muleiro, presentó La conducta de los pájaros, justamente para, desde la perspectiva de la pregunta por la conducta de los pájaros, puso a dialogar en una situación imaginaria a Rosa de Luxemburgo con Manuel Ugarte y decía con respecto a lo que hizo en La conducta de los pájaros esto. La admiración por estos dos grandes humanos que hemos tenido, dos grandes que, admirados en el sentido de que hacer sobre ellos su biografía y la imaginaria conexión que han tenido las internacionales socialistas, nos pareció un juego que resultó incompleto porque solamente íbamos a hablar de su social histórico, de sus momentos, son en la misma década. En la obra, justamente, las posiciones internacionalistas de Rosa y las, podríamos llamar, las reivindicaciones de las maneras latinoamericanas de conseguir formas más democráticas o populares chocan como ideas. Rosa no hubiese nunca apoyado a Perón. Y en cambio Manuel estuvo cerca de Perón, después entró en cierta crisis con respecto al general. Ahí se notan enormes diferencias de concepciones. Y Manuel dice claramente que no es un nacionalista, que son luchas nacionales, pero no es un nacionalista. O sea que también se advierte en Manuel Ugarte una idea más basista, que los pueblos elijan sus maneras, que las comunidades con sus costumbres, su cultura, digamos, construyan sus propias maneras de conseguir igualdad. Los dos están de acuerdo en la igualdad, pero los caminos son seriamente distintos. Y esa contundencia de maneras de pensar distintas me parece que es la riqueza que aparece en la obra. ¿Por qué no pensamos en esa gente tan increíblemente abnegada, heroica, que ha pensado en su momento para ver de recobrar, digamos? Rosa dice, ¿cómo lo tiran a Marx si nunca pudimos llegar al marxismo, digamos? ¿Cómo estamos tirando un pasado con enormes ideas y conceptos? Son tan consistentes en estar ligado a los trabajadores. La voz de Norman Brisky, autor, junto con Vicente Muleiro, de La conducta de los pájaros. Sucedió algo muy causal, que la obra me vino a buscar. Ugarte te llevó. Sí, sí. Yo no sabía que estaba la obra en el Calibán, que es el teatro que está ahí en la calle México, 1428, me parece que es la dirección exacta, que es el Teatro del Calibán, el Teatro de Brisky. Me llamó la atención el título de la obra, La conducta de los pájaros. Y claro, porque Rosa Luxemburgo era estudiosa de los pájaros. Y la obra es muy interesante porque si bien nunca se conocieron físicamente, nunca estuvieron hablando juntos, Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte, sí estuvieron en el mismo lugar en los mismos momentos. Estuvieron en la Segunda Internacional Socialista en Alemania y en Holanda. Y en la Segunda y en la Tercera. Es decir, que estuvieron en el mismo ámbito, pero no hablaron. Porque, claro, Ugarte era un asistente representante de la Argentina, del Partido Socialista, en la Internacional, y Rosa era conducción, era una personalidad destacada del socialismo. Y en esta obra, si bien un diálogo ficticio, es muy interesante porque los temas interesantes. Es hermosísima la obra, en donde a mí me pasó que pude conectar a este Ugarte, relacionarlo a este Ugarte que no todo el mundo tiene mucha información, porque sí, en realidad, se conoce. Claro, en los últimos, en realidad, 15, 20 años es como que vuelve a tomar importancia la figura por la figura Ugarte, por la experiencia también política y cultural que hemos tenido en la región. Y una Rosa que en donde discuten mucho esta cuestión del socialismo internacionalista o el tema de lo nacional que propone Ugarte. Entonces el debate es muy rico y es ahí donde, bueno, a mí por lo menos me cayeron varias fichas. Varias fichitas caí en la cuenta, digamos, que la de la grandeza también de esta mujer, que si bien por la historia y bueno, tenemos bastante información, pero verla en esa situación en donde ella está presa, porque cada vez que salía a hablar terminaba presa, como le pasó a las mujeres nuestras en el Río de la Plata o en nuestro continente, también en los principios del siglo, a fines del 19, principios del 20, cuando las mujeres iban muy al frente, las fabriqueras, las mujeres que estaban en los inquilinatos en la zona sur acá, que bueno, que las putas de San Julián que le hicieron la huelga al ejército, ¿se acuerdan cuando lo de la Patagonia trágica? Sí, mi hijo Lucio Sardá hizo de Bayer en la obra de teatro en el Cervantes. Porque justamente no quisieron tener roce sexual con los que asesinaron a los obreros, que eran los verdaderos héroes. Fundamentalmente una cuestión de las personas que iban al burdel eran los que fueron muertos por los milicos que viajaron para matar, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es como si hubiera dos grandes fuerzas. No, las dos fuerzas, ¿no? Que no necesariamente es el principio de Eros desde la perspectiva psicoanalítica y el principio de Tánatos, sino que parecería que hay un mantener las cosas dentro de lo que sería la opresión y el aletargamiento y la amputación. Por eso usted, Mara, siempre le enseña a los niños que no se apeguen a la tristeza. Yo he escuchado algunas ocasiones de Mara, que creo que lo ha aprendido del padre de sus ancestros allá en Senegal, porque ella insiste con que el niño no tiene que estar pegado a la tristeza, y esto va para también cualquier adulto. Total. Uh-huh. La tristeza socava y tira para abajo de una manera que impide que el alma pueda reanudar y consolarse en algún sentido de lo que está padeciendo. Como decíamos, ¿viste? Podemos ser padecientes, pero no tenemos que ser víctimas de esa tristeza. Como no pierde uno la capacidad de tener a su libertad pequeñamente guardada en una caja, y la llave es la alegría. Si yo tengo la alegría, puedo abrir la caja de la libertad. Bien. Creo que es una de las cosas que más se le ha combatido a la raza negra. Es decir, ¿cómo puede ser que estén bailando y cantando? Les violentamos a sus mujeres, a sus hijas, las hacemos parir como si fueran ganado para tener un brazo trabajador, y siguen cantando y haciendo música. Y entonces nunca entendieron sobre eso, así como fueron cazados en su territorio como animales para ser llevados, para ser esclavos, también llevaban en el cuerpo todo lo que esas mujeres de su tribu le habían cantado, le habían donado y le habían dado la llave de su alegría. No importa cuándo, en algún momento saldrá tu libertad. Era el legado también. Ese fue el legado. Hoy se puede hacer en Estados Unidos un análisis que dice de qué parte eras cuando viniste. Es decir, tus abuelos, tus tatarabuelos, qué sé yo. Hoy se puede saber. Hoy ellos, si conservaron la alegría, tienen la llave de esa libertad, pueden sanar esa libertad. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, piñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. El expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Contar la historia desde el punto de vista de los que la habían hecho, pero no sabían que la habían hecho, ni lo supieron nunca, y que no figuran en la historia oficial. Sean las mujeres, los negros, los indios, sur y el oriente del mundo, los que construyeron la casa de sus amos, los olvidados, los despreciados y los locos lindos que son la sal de la tierra, desde ese punto de vista y no desde otro punto de vista, intentando recrear, reconquistar los infinitos colores del arco iris terrestre. La historia oficial se ha ocupado más de mutilar el arco iris terrestre que de alimentarlo, porque ha suprimido las historias que de veras valía la pena contar. Somos muchísimo más de lo que creemos que somos, y que hemos sido mutilados por el machismo, por ejemplo, que las excluyó a las mujeres, las suprimió. El pasado oficial casi no las menciona, solo como objetos decorativos en la mesa, a veces como respaldo de silla cuando se habla de que detrás de todo gran hombre hay una mujer, ¿no? Un dudoso elogio. Entonces ese arco iris, el verdadero arco iris que somos nosotros, tantos colores que tenemos, tantos fulgores, era una tentación reconquistarlo en toda su plenitud, en todo su fulgor. Estuve en las cuevas de Altamira, ver las pinturas, aquellas maravillosas, de esos artistas del siglo XXI que pintaron hace miles y miles y miles de años. Y me pregunté si, ¿cómo era posible que pintaran con tanta delicadeza y ese sentido de la belleza aquellos bestias brutos que estaban obligados a pelear a mano partida contra otras bestias más poderosas que ellos? Y ahí fue que me pregunté si, ¿y qué pasa si de repente no es lo que nos contaron? Como es otra pregunta también, de no quedarse con lo que te cuentan, que es la verdad única. Otra pregunta, ¿Adán y Eva eran negros? Porque todos los expertos coinciden en que venimos del África, que el África fue la cuna de la humanidad y que de ahí partieron nuestros abuelos o abuelas y abuelas a la conquista del planeta, y que el sol se ocupó del reparto de los colores. Entonces es perfectamente posible que fueran negros. Impresionante volver a oír a este ángel terrestre que cada vez que piensa ilumina. Somos todos arco iris y tenemos que recuperar esos colores. Pero en relación a quién cuenta la historia, estábamos hablando de las mujeres que eran encarceladas a principios del siglo con motivo de su actitud rebelde o revolucionaria o tratando de cambiar los paradigmas. Estabas pensando en alguien, me dijiste. Sí, en María Remedios del Valle. Contame un poquito. Bueno, Mara, ¿me ayudás? Cómo no, mi amor, la con madre, una gran alegría. La madre de la patria, que fue el ejército del norte de Belgrano, es una de las llamadas mujeres de niñas de Ayohuma, no era una niña, era una mujer ya casada, madre. Con hijos, todo. Fue su marido y sus dos hijos a la batalla en la guerra independentista y murieron. Su marido tenía el marido, un hijo adoptivo, un hijo elegido, digamos, y un hijo con su marido. Y murieron los tres varones de su familia y ella siguió luchando. y tuvo el grado de general. Generala. Generala. Y luego, bueno, Rosas le puso el apellido. Vieron que las mujeres libertas la buscaban mucho y ella tenía así como una decisión tomada que nadie la iba a callar, entonces. Tampoco era que Rosa estaba tan contento, ¿no? No, claro. Porque había que tener así. Quien tuvo también una gran incidencia en ella fue Belgrano, me parece. Sí, Belgrano, sí. Que cuando vio que habían matado a sus hijos, porque ella, aparte de sus dos hijos y el adoptivo, tenía como tres protegidos más. Sí. Entonces, todo niño es mi niño, dicen los negros, y esto lo llevó hasta las últimas consecuencias. Cuando vio que le mataron a toda la familia, y entonces él le dice, Belgrano dice, bueno, podés ir si querés, ya lo diste todo. Y ella lo mira y le dice, yo ya no me puedo ir, esto me voy a llevar. Yo esto lo voy a dejar en las batallas con usted, porque yo sí lo he entregado todo. La cuestión es que durante esta hora en Millennium hemos estado viajando fundamentalmente a través de los sueños. Todo lo que los ustedes cuentan... Soñadores. Es de soñadores. Me parece impresionante que el peronismo rescató la figura de Manuel Ugarte. Uh-huh. El mismo José María Rosa, cuando habla de la guerra del Paraguay, plantea que esa guerra terminó con el sueño de San Martín. Y me da la impresión de que nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad como personas que estamos al frente de un espacio de comunicación. Yo sé que a veces uno está volviendo de trabajar, que la medianoche de los lunes, que es principio de semana. Pero abrimos este viaje contándoles que en el año 1810, allí un 21 de mayo, algunos criollos, por Balcarce, Defensa, preguntaban, estaban inquietos, querían algo distinto, querían... soñar la patria, cambiar las cosas. Y eso que decís de Belgrano, que observó que si perdés un hijo, que si no perdés un hijo. En todo caso, hoy que hablan tanto de la palabra empatía, sería bueno que las palabras dejaran de tener tanta poder en el discurso y que se convirtieran en acciones entre nosotros los humanos, que no tengamos tan naturalizado que el otro sufre, que el otro está en situación de... por debajo de las necesidades de un humano. Hay cosas que no puede haber una palabra entre lo que está pasando y uno. Tiene que haber una acción. Tenés que agarrarlo al otro, tenés que abrazarlo, tenés que salvarlo. Es que los genocidios pasan porque las palabras son huecas. La canasta de los jubilados es de 24.000 pesos. Y la mayoría cobra 9. Los genocidios pasan porque las palabras son huecas. Cada niño de la escuela sale al Estado 14 pesos con 50. ¿Hay algún niño que coma con esa plata? Los genocidios pasan porque las palabras son huecas. Y es una gran paradoja porque, por otro lado, los niños ricos... ¿Se acuerdan cuando...? Un presidente dijo a los niños ricos que están tristes. No estarían tristes porque fueron a Miami este año. Atrás de toda esta... parafernalia. Este juego, ¿no? Este juego doloroso. Tengo la impresión de que necesariamente la condición humana va a dar al encuentro con el otro. No, de nada sirve. El cachorro humano es el único que necesita que le hables cuando nace y va creciendo. Necesita la relación con el otro. Pero no es una relación ficcional. Necesita la ternura, el cariño, el calor, el sonido de la voz. La sensación de sostenimiento para darle seguridad. Entonces es como una cosa contra natura lo que está pasando, Marita querida. No, lo que está pasando no, lo que la humanidad viene pasando siempre. Porque cada vez que vos mirás para atrás y ves qué pasaba. Y vos decís, bueno, los niños siempre fueron bastante destratados. Y los viejos también. ¿Y, entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuándo creceremos? ¿Cuándo vamos a crecer? Yo me construyo con tu mirada y vos te construís con la mía. Pero nadie se mira. Es mentira. Todos hablamos de lo que tenemos, vamos a tener. o vamos a comprar en algún momento. Y todos los demás son vagos. O se gastan en la canaleta del... Por favor, eso. No me digas que por lo qué que se compraron un aire acondicionado si no podían pagar la luz. Tengo que decirles que nos tenemos que despedir. ¿Ya? Sí, María Prado nos acompañó esta noche. Fue una... Fue maravillosa. Exquisita noche. Manera de pasear por... No, la historia, porque parece que la historia está entre papeles. Por el presente. Uh-huh. Te agradezco enormemente que hayas venido hasta aquí, bueno, a los estudios de Millennium, para compartir con nosotras este fragmento de verdad. A ver en qué corazón, en qué alma, en qué estos locos, como decía Galeano, le prenda un poco el arco iris. Y gracias, Mara, muchas gracias. No, a usted. Usted, Rose. Nosotros nos volvemos a encontrar en una semana a la medianoche el lunes. Espero que les haya disfrutado este viaje como nosotras. Hasta el lunes, chao. Hasta el lunes.